Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Lomjoy, maestro de Humanidades y de Ciencias Sociales aquí en la universidad. Están sintonizando este programa de Enfoque Antropológico por radio de 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey. Mediante también pues, las aplicaciones móviles como TuneIn, nos pueden escuchar pues, en la República Mexicana, pero también alrededor del mundo. Y pues como cada semana también podrán escuchar este programa en podcast mediante la página raicesudem.blogspot.mx. Lo pueden descargar, compartir libremente porque el conocimiento pues es de todos. Y vamos justamente a hablar de conocimiento compartido, difundido mediante una publicación que tenemos para ustedes. Y tenemos en, bueno, por teléfono desde Querétaro para hablar de este libro a Carlos Viramontes, arqueólogo del INAH Querétaro. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de tenerte en este programa. Pues es interesante ver que también parte de esta entrevista, bueno, nos conocimos en otra ocasión cuando viniste una vez aquí en Monterrey, pero es parte de esta entrevista la debemos al doctor Brin, nuestro querido William, pues que participó justamente en esta publicación que tiene por título, por favor. Sí, se llama Arte Rupestre de México para el Mundo. Va, así más claro no puede ser. Y bueno, ahí este proyecto, esta publicación, ¿de qué? ¿Cómo salió esta idea de publicación? Bueno, es el resultado de un congreso que se realizó en Tamaulipas en octubre del 2014. Va. Este congreso tuvo una gran aceptación, asistieron investigadores pues de prácticamente toda la República y de España, particularmente. Así. Y se tocaron diferentes temas, todos referentes a la conservación, a la investigación del arte rupestre. Bueno, está compuesto de varias partes, de hecho las ponencias están agrupadas en ejes temáticos, ¿que nos podías quizás detallar? Bueno, sí, por un lado está las aproximaciones novedosas al estudio del arte rupestre, entre otras, por ejemplo, la que propone María de Luz Gutiérrez, sobre los paisajes en Baja California, o en nuevas tecnologías de información o de estudio del arte rupestre. Uh-huh. Una segunda parte tiene que ver con las definiciones, la interpretación y la divulgación del arte rupestre. Es, como tú sabes, un tema poco conocido, poco abordado por la arqueología mexicana en particular, y es una cosa que, bueno, a todos los que trabajamos arte rupestre nos interesa que la gente conozca un poco más. Y finalmente la tercera parte, bueno, son estudios muy particulares de sitios que presentan alguna problemática, ya sea de investigación o de conservación en lo específico. Bueno, la coordinación de este libro, ¿quién estuvo a cargo de ella? Bien, la idea partió de Gustavo Ramírez, que es investigador del INAH en Tamaulipas. Ajá. Y él pues nos invitó a William Brin Murray, Francisco Mendiola y un servidor para poder conjuntar las ponencias que habían presentado, revisarlas, dictaminarlas y poder conformar uno de los pocos ejemplos de publicaciones colectivas sobre arte rupestre. Lo estamos haciendo en homenaje ahora a William Brin Murray, que falleció lamentablemente, pues, un gran amigo, falleció a principios de año. Uh-huh. Él ya no pudo ver, digamos, el libro terminado. Y bueno, lo estamos dedicando a él. Bueno, ahí está el homenaje para William. Vamos también quizás a entender las participaciones quizás más a detalle. Bueno, obviamente William, pues ya sabemos todo lo que aportó en términos de interpretación de la gráfica rupestre o de manifestaciones gráfico-rupestres. Sin embargo, lo que tú propusiste, por ejemplo, ¿en qué consistió? Bueno, yo junto con un equipo que trabajamos en Guanajuato, realizamos tres propuestas. Uh-huh. Una es sobre un análisis de sistemas de información geográfica, particularmente, para entender un poquito la dinámica espacial de la disposición de los sitios de arte rupestre. Otro fue, digamos, una pequeña prueba de uno de los sitios más interesantes que existen en Guanajuato de arte rupestre, de cazadores-recolectores, de una iconografía muy muy singular, que son miniaturas, son diseños en miniaturas muy interesantes. Y finalmente también tenemos una propuesta para llevar el arte rupestre a los niños como una forma de dárselos a conocer, pero además de concientizar a la población infantil y juvenil sobre la necesidad de conservar este legado histórico. Esta está en una perspectiva interesante que de hecho no se oye tanto, porque sí escuchamos o podemos ver a veces propuestas o relacionadas con conservación, difusión del arte rupestre, pero específicamente al público infantil, ahí sí es como algo novedoso e innovador de cierta manera. ¿Nos podrías quizás comentar un poquito cuáles son los ejes de esta propuesta para la difusión hacia los chavos y a los niños? Claro, lo que estamos proponiendo son una serie de talleres en donde nosotros vamos a conocer quiénes fueron los productores de estas manifestaciones en particular, cómo se hacían, y de allí pasamos a una actividad lúdica, y que es que los niños directamente hagan sus propias muestras de arte rupestre. Eventualmente hacemos una representación con actores, para que exista una para que interactúen con los niños. Realmente hemos hecho este taller en varias partes del país, y bueno, ha resultado un éxito. Y bueno, lo que creemos es que si no incidimos en la población infantil y juvenil, difícilmente vamos a poder cambiar la mentalidad, la forma de pensar de la gente mayor, ¿no? En los niños pues está el que se conserve este legado, que está muy expuesto, pues no solo a la intemperie, ¿no?, a los elementos atmosféricos, sino particularmente a las acciones del hombre, que es lo que más incide en la conservación o la no conservación del arte rupestre. Oye, está muy, muy interesante esta propuesta. Obviamente es como cada cosa también, si pensamos en otros ámbitos en cuanto al cuidado al medio ambiente, obviamente todo pasa por la educación, la difusión del conocimiento, porque esa es una de las piedras angulares de este programa, que es conocer, es proteger, a fines de cuentas, es respetar, es proteger. Y qué bueno que haya esta propuesta, pero si nos tenías ahí que recomendar otra lectura dentro de este libro, otra propuesta, ¿cuál sería? Bueno, hay muchas cosas muy... hay varios artículos muy interesantes. Está, por ejemplo, el ejemplo, que es un ejemplo de éxito, digamos, de la cueva de Altavira. ¿Cómo se ha gestionado el uso y el disfrute de la cueva en una nueva propuesta? Lamentablemente, José Antonio Las Heras era un colega que era el director del Museo de Altamira, también falleció a finales del año pasado. Sí, sí. Entonces tenemos dos lamentables fallecimientos. Sí, en poco tiempo los dos se fueron. Fue algo bastante traumante para la comunidad especialista en arte rupestre, la verdad. Así es. Ese sería uno. Otro que también me parece muy significativo es el de la doctora Sandra Cruz. Es un ejercicio de largo plazo para rescatar las pinturas rupestres de Oxotitlán en Guerrero. No solo hace el trabajo de rescate y de conservación, sino hace un trabajo con la comunidad muy, muy intenso, para que sea la comunidad la que se apropie de este patrimonio y que sea ella la que cuide, la que proteja. Y también es un ejemplo muy significativo de lo que podemos hacer para proteger el arte rupestre en nuestro país. Oye, pero es algo parecido a lo que se está haciendo, por ejemplo, en Baja California, con un acceso bastante restringido a las pinturas ahí de San Francisco, por ejemplo. No es exactamente el mismo esquema de gestión. Las pinturas de San Francisco tienen de la Sierra de San Francisco tienen la característica de que están lejos de las poblaciones principales, entonces sí. Allí ya hay un primer principio de protección. Allí la doctora y también mi gran amiga María Luz Gutiérrez ha hecho un trabajo, pues estamos hablando de veintitantos años, sí, ¿no?, de investigación y de protección. Y también es un ejemplo muy muy interesante, es diferente. Aquí hubo también labores de conservación y de integración de la comunidad. Estos ejemplos nos están diciendo que si no integramos a la gente, si no la hacemos partícipes del cuidado y mantenimiento del patrimonio, finalmente ese patrimonio podría desaparecer. Los custodios no son una institución pública. custodios de la arqueología en México es la gente, son las comunidades. Pues recordemos que es patrimonio de la nación, es decir, de cada uno de nosotros. Eso es, muy importante de destacar. A ver, una última propuesta que podríamos leer relacionado, bueno, con interpretación. No sé, por ejemplo, ahí retomando la listita. Ahí está esta propuesta de Oaxaca, porque también hay algo muy interesante de Oaxaca, que son pues la gráfica rupestre, que es patrimonio mundial de la humanidad ahí en las cuevas de Yagul y de Mitla, cerca de Mitla, en Oaxaca. Y ahí tenemos una propuesta de Sandra Ramírez Barrera sobre una parte iconográfica en el Cerro Dade en Oaxaca. ¿Qué nos puedes comentar tú al respecto? Sí, bueno, es lo que trabaja la compañera, la maestra Sandra Ramírez. También es muy interesante, es una vinculación entre el arte rupestre y el paisaje particularmente, ¿no? Uh-huh. Tiene unas muestras muy muy sugerentes de arte rupestre, son guerreros, uh-huh, ataviados, y aunque es una, ¿cómo decirlo? No es precisamente una iconografía muy mesoamericana, pero tampoco es de cazadores-recolectores, para nada, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, la forma en que se presenta crea una imagen visual muy sugerente que, vinculada con el paisaje circundante, bueno, le permiten a la profesora dar una serie de propuestas para integrar los sitios de arte rupestre en un ámbito mucho más más global. Bueno, más general, sí. Está la propuesta entonces de esta compañera. Vamos a escuchar un poco de música para hacer nuestra primera pausa en Raíces. Luego regresamos contigo para seguir hablando de esta publicación que podrán conseguir. Les daremos, por supuesto, todos los detalles para conseguir esta publicación de arte y de gráfica rupestre. Regresamos. Thank you. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Estamos en comunicación con Carlos Viramontes, arqueólogo del Centro INAH Querétaro, y pues estamos comentando esta publicación y vamos a aprovechar justamente recordar el título para nuestros radioescuchas, Carlos. Sí, es Arte Rupestre de México para el Mundo. ¿La editorial? La editorial es el Instituto de Cultura de Tamaulipas. Va, ¿y dónde lo podemos conseguir entonces este libro? Bueno, próximamente va a estar a la venta, particularmente en Tamaulipas, pero esperamos que también en Educal, que okay. Son las librerías del gobierno. Sí, claro. Y en realidad, hasta donde sé, es allí. Bueno. Posiblemente después podamos dar un poco más de información sobre la forma de distribución, que lamentablemente es uno de los problemas que tenemos en investigación, la distribución de los libros, que a veces no es la más óptima. Ajá. Pero bueno, esperamos que particularmente en Nuevo León sí. existan suficientes ejemplares para quien esté interesado, uh-huh. Particularmente porque uno de los coordinadores precisamente el doctor William Green Murray. Exactamente, de hecho recuerdo que este encuentro de arte rupestre estuvo filmado y hay un panel ahí donde está William, donde estás tú, yo creo que también está Mira, María Pilar del Casado. Estaba Gustavo también, se puede ver en YouTube, entonces aprovecharemos para recordar a nuestros radioescuchas, pues vamos a poner en liga el rodaje de este panel, que nos dará quizás un poquito más a entender sobre pues la terminología también, arte rupestre, gráfica rupestre, también lo vimos justamente con la doctora Pilar, que bueno, la terminología puede tener su importancia, porque hay más o menos a veces sesgos que se pueden desarrollar conforme a cómo lo usamos. Regresando un poquito al contenido rápidamente, antes de que se nos termine este tronco del programa contigo, quisiera que nos hablaras en particular de la propuesta de Brin, ya que no lo puede hacer con nosotros. Yo sé que Rubia está encantado de estar ahí con nosotros para comentar eso. Entonces, ¿qué nos propuso Brin en esta ocasión? Es precisamente algo que lo que se discutió en ese video que se encuentra en YouTube. Yeah. Y es el regreso. Brin aboga por el regreso a la denominación arte rupestre. Uh-huh. En virtud de que esta es una denominación que es común en todo el mundo. Uh-huh. En cambio, la que ha adoptado la arqueología mexicana particularmente, lo de manifestaciones gráficas rupestres, que incluso es la denominación oficial en uh-huh. México para el arte rupestre, somos el único país que utiliza esos vocablos para definir una manifestación plástica como esta que estamos estudiando. Entonces lo que hizo Brin en su artículo que está publicado en este libro es abogar por el regreso a esta terminología que es de uso común, que es como son conceptos puentes que todos entendemos. No importa si estamos en China, en Estados Unidos o en México, arte rupestre es reconocido, esa expresión, ¿no? Uh-huh. En cambio, si en Estados Unidos decimos, en inglés por supuesto, manifestaciones gráficas rupestres, va a ser una expresión que carece de sentido. Y es posible que lo mismo suceda en otros países. Uh-huh. Así, y entonces eso es lo que el texto de William. Va. Ahí está entonces la invitación. Recordamos, por favor, Carlos, los datos completos para conseguir este libro que se llama... Se llama Arte Rupestre de México para el Mundo. Está editado por el Instituto de Cultura de Tamaulipas. Y está coordinado por Gustavo Ramírez, ajá, William Green Murray, Francisco Mendiola, su servidor. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Carlos, para promocionar ahí este libro. Pues es muy importante para nosotros aquí en Raíces justamente promover la difusión, la conservación del arte rupestre, dado que en Monterrey pues tenemos, alrededor de Monterrey tenemos varios sitios que podemos conocer, también en Coahuila, cerquita, y Tamaulipas también. Es un placer haberte tenido aquí en este estudio, muchas gracias. Oh, muchas gracias a todos por la invitación. Y bueno, nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical mientras nos despedimos de Carlos y luego regresamos con nuestra agenda de eventos. Regresamos entonces. quisiera pelear, después de muerte venirlo a ver, saber que sigue por algo más allá bajo la misma piel. Y bajo el mismo cielo, el pecho descubierto, mantengo el cerebro despierto, que muchas veces no encuentro cuál es la causa verdadera del tormento. Vivimos en el mismo espacio-tiempo y somos la huella de los muertos. Un momento donde piedras hambrientas por poder y riqueza doblaron las manos, traicionando al movimiento armado de Lucio de Genaro, de Joaquín Murrieta, de Zapata, de la guerrilla cabalgando por la sierra. Y ya que más nos queda si destruye la cosecha, el pueblo del color de la tierra, si ya no hay nada en nuestras mesas y solo queda resistencia. Resisto el hambre y la pobreza por un mundo distinto, en donde crezca la semilla, donde se pueda dar la vida, donde se curen las heridas, porque el color de la sangre jamás se olvida. Yo no quiero ver más lo que vivimos ayer. Si yo quisiera buscar la paz por ahí, un nuevo amanecer. Que yo quisiera pelear, después de muerte o venir a ver, saber que sigue por algo más allá bajo la misma piel. Que yo no quiero ver más lo que vivimos aquí ayer. Si yo quisiera buscar la paz por ahí, un nuevo amanecer. Que yo quisiera pelear, después de muerte o venir a ver, saber que sigue por algo más allá bajo la misma piel. Seguimos con nuestro programa de hoy. Como cada semana, por supuesto, tenemos una serie de eventos que comentarles en compañía de Susana Lozano. Susi, vamos a ver un poquito nuestra agenda, que se ve, se anuncia, se ve, pronostica muy, muy cargada, muy pesada, ¿verdad? Muy, muy cargada para este mes, pero muy interesante también. Tenemos en el Museo Nacional de Antropología el 13º coloquio sobre la muerte en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún. Es del 22 al 25 de noviembre, de las 10 a las 6 de la tarde. Hay una página de internet donde pueden conseguir más información, es www.antropologia.ina.gob.mx. Tenemos también en la Ciudad de México el coloquio internacional Ritualidad y Calendario, nuevas aportaciones sobre las fiestas de las veintenas, homenaje a Michelle Grolich, en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Este es del 22 al 23 de noviembre. Uh-huh. Es un evento que se ve muy interesante. Va a haber varias mesas de exposición sobre códices prehispánicos y fuentes coloniales, entre otros, que hacen referencia a las veintenas. Claro. También tenemos en la Ciudad de México el primer congreso de etnomusicología de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma. Y en la Ciudad de México, este es del 23 al 25 de noviembre del 2015. Hay una página de Facebook en la que pueden conseguir más información, que es facebook.com Congreso Etnomusicología. Uh-huh. Por otra parte, tenemos también ahora en la Ciudad de Puebla el 2º Congreso Internacional de Investigaciones sobre el Mundo Totonaca en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Es del 23 al 25 de noviembre de este mismo año. También hay una página de internet, congresomundototonaca.org.mx. Uh-huh. Tenemos algo acá en Monterrey, algo más regional, en la mesa de diálogo sobre William Breen Murray en la Cineteca de Nuevo León, el 23 de este mes, a las 8, a cargo de Alejandro Tapia Vargas y Roberto Ortiz Yacomán. Tenemos también un seminario permanente de antropología de la montaña y del clima. Está a cargo de la Dirección de Estudios Históricos del INAH en la Ciudad de México. Este es el 24 de noviembre a las 11. Empieza. Luego otro evento interesante, que es una conferencia que van a impartir nuestros compañeros de Raza Borica, en particular Ricardo Mejía. Uh-huh. Sí, es el conjunto escultórico de Herbert Hoffmann Isenberg en la Basílica de la Purísima, en el Museo de Historia Mexicana. Este va a ser el 23 de noviembre a las 7 de la tarde. Y por último tenemos las jornadas permanentes de arqueología en el, del Museo del Templo Mayor, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Este es el 26 de noviembre, es de las 10 a la 1 de la tarde. Sí, el programa directamente lo pueden buscar en la página Facebook, Jornadas Permanentes de Arqueología, como quieran, para tener la información completa, y eventualmente en nuestra página raicesudem.blogspot.mx. Bueno, tenemos también exposiciones que vale la pena recordar en el marco de la conferencia que comentas hace ratito, más bien la conferencia es parte de, o la mesa de diálogo, sobre William Brie Murray. Recordamos que hay una exposición temporal muy corta en la fototeca, que es una muestra de la colección de William Brie Murray, pues sobre arte rupestre en particular, del 10 al 23 de noviembre. Entonces están invitados a ver esta exposición los próximos días. Tenemos la exposición Semillas de Vida, que sigue en el Museo Maya de Cancún hasta el 31 de diciembre, y la exposición en el Querétaro del que se llama Milpa Pueblos de Maíz hasta el día 5 de marzo. Vale la pena también comentar que el Museo de Sitio de Cuicuilco propone hasta el 30 de diciembre una exposición temporal sobre cuentas de obsidiana verde, un símbolo militar teotihuacano. Entonces, directamente ahí por Perisur, donde está la Escuela Nacional de Antropología, muy cerquita está el sitio de Cuicuilco. Comentamos rápidamente noticias. Bueno, como la semana pasada no tuvimos sección, no pudimos dar el debido homenaje primero al historiador y cronista de Monterrey, que era Israel Cavazos Garza, gran figura de la historia norestense y también pues de la historia mexicana, historia de la historiografía mexicana. Entonces estamos ahí, tenemos un pensamiento para su familia, sus amigos, colegas. Nos dejan un enorme legado Israel Cavazos, al igual que William Brin cuando falleció, nos dejó un gran legado sobre arte rupestre en el noreste de México. Pues Israel Cavazos para mí es el vertiente de la historia moderna del noreste de México. Por otra parte, también aprendimos el mismo día falleció Rodolfo Stavenhagen, que era antropólogo y sociólogo, una figura muy importante para la antropología mexicana, porque pues fue de los primeros ahí. Toda su carrera la llevó a cabo a raíz de la defensa de los pueblos originarios de México. Entonces, una figura sumamente importante. Pueden visitar su colección de piezas prehispánicas, en particular, bueno, al lado de la zona arqueológica de Tlatelolco, en el Museo Tlatelolco de la UNAM. Bueno, recordamos también que nuestro compañero Leonardo López Luján, la semana pasada fue premiado, tuvo el premio a Mejor Investigación en Arqueología para el año 2016. Muchísimas felicidades, querido amigo. Pues ojalá puedan conseguir este libro, realmente una maravilla este libro de Leonardo. Dos publicaciones que les comentamos para cerrar este programa. Primero, la revista Cuicuilco de la ENA ya está disponible en su página internet. Dejamos la liga en nuestra página propia. Y recordando también un libro en francés que no es tan seguido, por eso lo puse ahí como referencia. Nuestro colega Perrick Pitrou propone la publicación siguiente, que se llama Le Chemin et le Champ, El Camino, el Campo. Es una publicación de la Sociedad de Etnología de París, y la podrán conseguir directamente por internet. Pues ya se acaba para hoy. Bastante información, como dijimos. Bastante. Agradecemos por supuesto a Checo en cabina, como cada semana. Gracias, Susi, por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Recordemos que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoa. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.